buenos días. Hola, buen día Jorge para vos y buen día para los oyentes. Bueno, contanos Alex los motivos de esta medida de fuerza y los alcances que va a tener aquí en la ciudad de Olavarría o que ya está teniendo en caso de las escuelas, algunas que no dictan clase por la adhesión de docentes. Sí, efectivamente. Bueno, este es un paro que viene como consecuencia del noveno congreso de la CTA de este año, donde habíamos fijado una medida de protesta, una jornada de protesta que fue el 22 de abril. Ahí esa jornada nosotros presentamos al gobierno una agenda de reclamos, una serie de puntos que queríamos que se cumplieran para tratar de que la crisis no la paguemos los trabajadores, ¿no? Para formar un blindaje social que prohíba los despidos por 180 días, que se reúna el Consejo del Salario. Esta idea nuestra de universalizar el salario familiar por hijo y también un aumento de emergencia para jubilados y pensionados que están en el haber mínimo y que, bueno, esto lógicamente no permite que nuestros abuelos lleguen hasta a fin de mes cubriendo la canasta familiar, ¿no? Estos eran los reclamos. Estos reclamos no fueron oídos por el gobierno. Y la consecuencia natural fue, bueno, el paro de hoy, ¿no? Un paro de 24 horas que se va a cumplir, bueno, en Olavarría particularmente va a tener impacto en el ámbito de la docencia y en algunos lugares de la administración pública. Y bueno, en el resto del país, debido a que la CTA tiene una conformación bastante diversa, va a tener distintos efectos y distinta fuerza, ¿no? en los distintos distritos. ¿Ustedes consideran que ya estamos en crisis o que la crisis todavía no llegó? ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector sindical? No, a ver, nosotros lo que decimos es que ha habido un ciclo de crecimiento muy importante en estos últimos 5 o 6 años. Lógicamente la crisis internacional no se puede soslayar, es un hecho concreto de una profundidad, la verdad, que inédita. Ahora, la verdad es que tampoco ha golpeado con la fuerza que ha golpeado en otros países en la Argentina. Uh-huh. Pero evidentemente eso sumado a alguna conflictividad interna que hemos tenido en nuestro país, ha producido una desaceleración del crecimiento, una desaceleración de la economía. Uh-huh. Así que nosotros lo que estamos pretendiendo con estas medidas es que si esa crisis la tiene que pagar alguien, que no sean los que menos tienen, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco nosotros coincidimos con esa visión de que estamos inmersos en un caos o que estamos frente a una crisis terminal. De ninguna manera nosotros creemos que es así, digamos. Simplemente que te vuelvo a reiterar esta idea, digamos, ¿no? Muchas empresas, sobre todo grandes empresas de servicios, multinacionales, empresas de diversos sectores de la producción, que han tenido inmensas ganancias, ante el menor ventarrón, bueno, lo que hacen es apretar por el lugar más, por el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores, ¿no? Aplicando suspensiones, despidos, digamos, volcando sobre las espaldas de los trabajadores el peso de esta crisis, ¿no? Alex, una última. ¿Cómo va a ser la protesta en Olavarría? Sabemos que lo van a hacer en la ruta. ¿Habrá cortes de ruta? ¿Será panfleteada? ¿Cómo será el método? No, nosotros no. La Central de Trabajadores Argentinos no planteó ningún corte de ruta en Olavarría. Nosotros es una acción que se cumple simplemente con el paro y tenemos una movilización. Nosotros en este momento estamos en la ciudad de Buenos Aires, en algo más de media hora, estamos concentrando frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. En este momento estamos yendo a concentrarnos a la Plaza de Congreso. Y bueno, en Olavarría puede haber alguno de los sindicatos que tome alguna medida en particular, digamos, pero la Central no tenía previsto ningún corte de ruta. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, gracias a vos y saludo a los oyentes.